much. He is the most important thing the world has ever known. He is you. Don't put the cash away yet. Esto que estás a punto de escuchar no pretende ayudarte, no pretende hacer que pases un buen rato escuchándolo. No queremos que te diviertas. Las historias que te dispones a sentir no son aventuras de ficción. No ha salido ninguna mente fecunda, ni creativa, ni tiene por intención dibujar un mundo paralelo a la cruda realidad. Lo que vas a escuchar es una desgarradora sucesión de historias reales como la vida misma, que tal vez no hayan ocurrido aún en ningún tiempo ni en ningún lugar, pero que son fieles reproducciones de la realidad que te rodea y que podrían ocurrirte a ti de la misma manera que todas las personas que están a tu alrededor. Vas a leer la vida de los fracasados, de aquellos que han sacrificado el deslumbrante bienestar artificioso del que nos hablan de niños y cuya falsedad descubrimos muy pronto, a cambio de lo único que aún no pueden robarnos si nosotros no lo permitimos: la dignidad. La dignidad está hoy en el más salvaje de los crímenes, en el suicidio ritual y en el asesinato despiadado y cruel del enemigo. Nuestra dignidad es el miedo que se dibuja en sus pupilas cuando se dan cuenta de que, aunque no nos vean, existimos. de que estamos ahí afuera y nos estamos acercando, de que las pesadillas que les hace sudar frío por la noche son nuestros más dorados sueños y que se están convirtiendo en realidad. Estamos aquí y no pueden evitarlo porque somos muchos más de los que creen. Disponemos del arma más contundente que pueden imaginarse, la desgarradora, cruel, dolorosa dignidad de que ellos carecen. Por todo ello, en una época en que las palabras por sí solas no son revolucionarias, estas palabras tienen como única pretensión amargarte la vida, provocarte una reacción, hacerte tanto daño que todo tu ser se convierta en una rabia tan incontenible que no te quede más remedio que ser digno, aunque no quieras. Tu dolor construirá tu coherencia. Tu coherencia construirá el terror en sus ojos. El crimen guiará nuestros pasos. Nunca olvides que el odio bien dirigido es odio positivo. Nunca olvides que nadie, absolutamente nadie, es inocente. ¡Dirigido!

llega un momento en el que es difícil mirarse a los huellos. En esos momentos, ya cuando val más, no mirarse al espejo ni empallabase la cara. A mí llegóme ese momento. Cuel llevante tarde. Podía decirse que fue igual que siempre, pero sin mirarme al espejo. Vestíme mientras andaba por el pasillo, y a la vez que ponía la corbata y calentaba la leche. Al llegar a la cocina, sentéme y repasé cada uno de los pasos que tenía que seguir. En este momento la soledad daba miedo. Prendí la tele y a la radio. Busqué entre los canales de alguna cosa para no pensar en nadie. Pero ya era tarde. Dejé en dos estaces sucias en el fregadero y travesé el pasillo andando. Llegué a la habitación. Estaba todo pel suelo. Pero ya era lo mismo. La cámara solo debe enfocar para mí. Prendíla y pónsela así ella de ruedas en el único sitio posible, junto al ventano. Agarré el cianuro y amestélo con el agua. Dios, matame. Tuve 10 días intentando escribir de qué cosa para explicarle a toda esa gente que tiene el único defecto de que parte de la su felicidad depende de mí. Quise explicarles el porqué de todo esto, pero no fui quien va a hacer de qué. Aquella fue ella. Ni impotencia, encontré la mejor forma de matarme. Iba a rabalo. Morreré sentado en una silla de ruedas, con las manos esposadas y las piernas atadas en la silla. Morreré como vivo, como tú vives, a todo de pies y de manos. Thank you. Hoy es el primer día del comienzo del fin. Algunos dicen que hace tiempo que comenzó. Otros, más ilusos, que aún no ha empezado y que aún tardará. A todos os digo, lo importante no es el primer día. Lo realmente importante será el último día de la prehistoria. De esta forma, la cuenta atrás ya ha empezado a mover inexorablemente los cuerpos de los condenados en una danza maldita. La danza de la muerte. Hippies, progresistas, iluminados, vanguardistas, alternativos y universitarios varios aprovecharon el tañido a muerte de las campanas para volver a comportarse como imbéciles, incapaces de analizar críticamente su vida por la dureza de sus conclusiones. Se refugian en experiencias lúdico-festivas, en unos tiempos demasiado amargos como para provocar risas. Los oídos más sensibles podían oír las carcajadas siniestras que parecían venir desde muy lejos, mientras que el grupo cómico patético pintaba con tizas de colores el suelo frío de la plaza. El grito de rabia que inundaba nuestras gargantas fue sofocado por el ruido de los hongos, y los gritos de rabia que inundaban nuestras gargantas fueron sofocados por los bongos y los cantos estúpido pacifistas que proferían aquel grupo de esquizofrénicos. Allí, donde los malditos se negaban a bailar la macabra sintonía, se impuso el toque de queda. Algunos de ellos, desafiando la autoridad, luchaban contra el capitalismo, poniendo su propio ritmo a la música, y solo la luz del día les hizo retirarse a descansar. La descomposición del viejo mundo pone de manifiesto nuestras carencias para construir la alternativa, y el ritmo del reloj de la muerte se acelera, imponiendo una cadencia vertiginosa de ilusiones entre nosotros y nuestra vida. Lo que era una cuestión histórica se ha convertido en una cuestión vital. ¿Serán ellos o nosotros? Nuestra vida depende de ello. Si la disyuntiva se presenta dramática en sus conclusiones, está perfectamente clara y delimitada en sus aplicaciones. Todo aquello que nos sirva para acabar con el sistema que nos condena, sirve para acabar más profundamente nuestra tumba. Ahora, más que nunca, lanzo este grito angustiado y lleno de rabia al vacío. A ti, a todos. ¡Revolución social o barbarie! Que queda.

subo la persiana esperando ver tras mi ventana que el sol se haya ocultado para siempre. Que la oscuridad sea eterna y me envuelva completamente, como en mis sueños. Pero una deslumbrante luz me ciega, haciéndome darle la espalda, mientras me lamento de nuevo inútilmente. Al cabo de un rato, salgo a la calle, deseando que esté desierta, o al menos sembrada de un rastro de cadáveres a los que pueda pisotear. Pero lo que me encuentro es una ruidosa multitud que me empuja y me observa de manera extraña mientras trato de quedarme quieto, odiándolos con toda mi alma por el mero hecho de su existencia. Camino y me dirijo a buscarte, creyendo que aunque tarde, como siempre aparecerás a la gente. Pero las horas pasan y no acabas de llegar, mientras mi desesperación se hace insoportable y veo a la gente caminando de un lado a otro. Después de esperarte varias horas y pasarme todo ese tiempo dedicándome de todo corazón mis más negros y funestos pensamientos, me levanto de mi tumba provisional y deambulo sin rumbo, buscando un lugar donde nadie aparezca, donde nadie me moleste. Pero resulta imposible. Donde quiera que huyo, hay multitudes que me arrastran y parecen perseguirme en un extraño laberinto de ruidos y formas que finalmente, casi como por arte de magia, me encuentro enfrente de mi casa, a donde corro a refugiarme. Una vez dentro, me siento y hago que mi televisor abandone su oscuridad y me muestre imágenes que no superan en su horror a las de mi día a día, ni tampoco a los de la vida del resto de la gente, aunque no sean conscientes de ello. Y así, las imágenes de la real irrealidad pasan las horas esperando. Espero a que la luz de mis tristes ojos se apague para ya no volver a encenderse otro día más. Thank you. es el suelo. ¿Prefieres estar de pie como tú quieras? Dos amigos de toda la vida. Audrey Maupin, de 19 años. Y Florence Rey, de 20 años. Atracan a dos funcionarios de la grúa municipal, llevándose unas armas y un poco de dinero, quedándose sin coche para la huida. Es posible que fueran tres al llegar. Toman un taxi por la fuerza. El taxista no pensó otra salida para salvar la vida que hacer chocar contra una furgoneta de la policía el coche para llamar la atención. Tres policías bajan de la furgoneta, nerviosos. De repente hay un tiroteo. Mueren dos policías y el taxista. Este último y posiblemente uno de los policías con balas del tercero. Los dos amigos logran continuar su huida, apropiándose de otro coche y su conductor. Se escapan en dirección a las afueras de París. Poco después tuvieron que matar a uno de los motociclistas de la policía que lo seguían. Parados en un control policial, Audrey queda herido de muerte, Florence detenida. Esta última rechazará hacer cualquier tipo de declaración a la policía. Una vez en la cárcel, a los pocos días, la chica intenta fugarse escalando los muros, ya que es una experimentada escaladora. Ambos, Audrey y Florence, son vecinos de los barrios periféricos de París. Habían dejado la universidad después del primer año. Hijos de obreros, vivían solos en una casa ocupada de la periferia. Querían, según se puede leer en una carta de Elia, ser dueños de su destino. La policía encontró también un texto en la casa de la madre de Audrey. El texto es el siguiente. Los dos amigos lo acababan de escribir. Ciudadanos, todos vamos a morir. Estamos muriéndonos. ¿Por qué vivir para los demás? Este mundo no es nuestro. Es de quienes se lo aprovechan. Para someteros hablan de economía. Pues esta economía tiene un único fin: alejarnos de lo que somos, alejarnos de nuestra esencia humana, alejarnos de nuestra libertad. Somos libres de pensar, pero no de actuar. ¡Qué hipocresía! Todos lo sabemos, ciudadanos. La libertad o es total o no existe. Ser libre es tener autoridad sobre uno mismo. Es practicar lo que piensas y pensar lo que practicas. En nombre de una minoría, se nos impide ser nosotros mismos. Se nos impide ser seres humanos. Vamos a aceptarlo. ¿Vamos a aceptar morir por la mercancía, por el dinero, por un estado? ¿Somos vulgares máquinas? ¿Qué tenemos que perder? Nada. ¿Qué tenemos que ganar? Todo. Solo perdemos nuestras cadenas. La historia todavía no empezó. Empecemos a vivir. Ciudadanos, lo que nos quieren vender, ya lo tenemos. Quieren vendernos nuestra propia libertad. Y nos basta con practicarla. Ellos viven de nuestra alienación. Malditos sean. Solo nos basta realizar lo que pensamos y pensar lo que practicamos. Considerándonos por lo que somos, no les necesitamos más. Se aprovechan, viven, gozan de nuestro trabajo. Nos obligan a sufrir, a asumir y ejecutar sus pensamientos. Lo sabemos, compañeros, lo sabemos. Nuestra libertad pasa por la de todos. Basta alguien constreñido para serlo todos. ¿Para quién vivimos? No vivimos para nosotros, no, sino para ellos. ¿Aguantaremos más tiempo que 2/3 de la humanidad entera muera de hambre y que 1/3, nosotros mismos, sea esclavizada por parte de una minoría que decide libremente su suerte y la nuestra? Hoy en día existen más máquinas de las que necesitamos, más alimento, más espacio, más riqueza de lo que necesita la humanidad entera. Ahora mismo podemos gozar de nuestros pensamientos, de nuestras prácticas, practicar nuestros pensamientos, empezar realmente a comunicar, a elaborar nuestras pasiones. Nada puede impedirnos hacerlo. Rechazamos este estado. Rechazamos todos los estados. Todo es posible. ¡Cada vez más odio!

en ese mismo momento comenzaban a abrir los ojos y desperezarse. Nos miramos los unos a los otros, sin hablar, con el semblante serio y las ideas claras. La embriaguez había desaparecido totalmente y sin dejar resaca. Todos, por algún motivo, sabíamos lo que debíamos, perdón, lo que queríamos hacer. En silencio nos pusimos nuestras cazadoras. Cogimos las botellas de vino vacías y algunos palos, dos bates de béisbol, trapos, mecheros y navajas. Cuando salimos tuve tiempo de echar un vistazo al dial de la radio, aún encendida, pese a que aquella emisora había dejado de emitir. La calle estaba vacía y silenciosa, hasta que comenzamos a romper todos los escaparates y las lunas de los coches. Sus depósitos nos dieron la gasolina necesaria para convertir nuestras botellas de vino vacías en armas que arrojar contra los cajeros automáticos, cabinas telefónicas y autobuses urbanos estacionados. Ya habíamos arrasado un par de calles y se habían unido a nosotros un tipo con una fregona y una pareja que copulaba en un portal. Giramos la esquina con intención de continuar nuestro trabajo y nos topamos de morros con un regalo. Una pareja de tipos uniformados de azul a los que no dimos tiempo de sacar sus armas antes que nosotros usáramos las nuestras. Les dimos bien. Cortamos, pegamos y rompimos. Disfrutamos hasta que llegaron más. Muchos y bien armados. Dispararon y varios de los nuestros cayeron. El tipo de la fregona logró huir y al resto nos trajeron aquí. Debe de ser domingo o lunes. Llevan al menos 2 días pegándome, metiendo mi cabeza en la bañera y aplicándome los electrodos. Sé que no saldré vivo. Mi cara y mi cuerpo están demasiado marcados como para que dejen que me vean. Sé que me lanzarán por una ventana después de romperla con mi cabeza. Otro suicidio en comisaría. Pero antes de eso quieren sacarme algo. Siguen zurrándome y haciéndome mil y una preguntas. Pero de mi boca solo salen una y otra vez las únicas palabras que he pronunciado desde el jueves por la noche. La cifra que vi en el dial de la radio antes de salir a ser libre. 107.3. Lo que has estado escuchando durante la última hora ha sido la lectura de textos publicados hace cerca de 20 años por una gente que vomitó todo su malestar sobre unos papeles en unos años en que los violentos tuvieron razón. Esto ha sido la primera parte de un capítulo menos dedicado a la introducción sistemática al ejercicio del crimen. Habrá sin duda otros.